Bueno, pues a ver, fue un partido muy disputado. Yo creo que los dos equipos lo dieron todo. No hubo demasiadas ocasiones de gol, las defensas pudieron con los puntas y fue un partido de haber acabado empate. Hombre, para el espectador de fuera, pues por la intensidad, por el trabajo de todos los jugadores y por la emoción del resultado hasta el final, pues le gustaría, ¿no? Y luego la pena, pues encajar un gol ahí y pasar ya 3 minutos y pico, ¿no? Una pena porque el equipo había trabajado mucho y no merecía perder el partido. Bueno, se ha hablado mucho esta semana del arbitraje, de lo que pudo o no pudo influir. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Yo creo que es mejor olvidarlo. Particularmente pienso que no estuvo acertado en alguna decisión. Yo creo que un arbitraje cómodo para él en casa. Y yo creo que se equivocó en alguna decisión, ¿no? Pero bueno, prefiero olvidarme del arbitraje y pensar que, bueno, a veces se equivocan en contra y otras se equivocan a favor, ¿no? Y hay que olvidarse del árbitro y ya está, y pensar en el siguiente partido. Bueno, pues pensamos en el siguiente partido frente al Robles. Tenemos que ganar por obligación para seguir arriba. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se plantea este partido frente al Robles del próximo domingo? Pues, si tú lo has dicho, tenemos que ganar si queremos tener opciones ahí arriba, ¿no? Un partido difícil por muchas circunstancias, por la clasificación, por las alturas de la temporada y por el contrario, ¿no? El Robles es un equipo que cierra muy bien líneas, deja pocos espacios, no pierde la posición. Ahí en su casa nos ganó 2-1 y la segunda parte fueron superiores a nosotros, ¿no? La primera parte tuvimos mucho balón, mucha posesión, pero no fuimos capaces de hacer ocasiones. Ya te digo, ellos cierran bien, dejan pocos espacios y si no juegas muy rápido la pelota, cuesta hacer ocasiones. Y encima nosotros en casa ahora pues tenemos unos partidos que nos cuestan, ¿no? Entonces tenemos que mejorar ahí un poquito, a ver si esta semana lo podemos hablar y podemos trabajar. Y yo sobre todo espero que el equipo juegue tranquilo, que juegue, que disfrute el estar ahí arriba, que disfrute del fútbol y que si hay suerte y cuando llegue el minuto 90 hemos ganado, perfecto, ¿no? Pero que no juegue con nervios, que no juegue con ansiedad, ¿no? El otro día, por ejemplo, bueno, al acabar el partido, pues la verdad es que no le dije nada a los chavales, porque, hombre, después de haber perdido en el minuto 93, como nos quedamos todos, ¿no? Pero es para felicitar a todos por el trabajo que hicieron, ¿no? Luego el fútbol es así, a veces mereces ganar, o mereces perder, o sea, mereces empatar y no lo haces. El equipo tiene que estar contento con el trabajo que está haciendo, con cómo lo hace todo. La segunda vuelta que llevamos es impresionante. Y el otro día no se ganó, pero se jugó muy bien y en casa, pues tenemos que salir con alegría, sin ansiedad, sin ansiedad. ¿Qué posibilidades hay de conseguir el ascenso? Es decir, sí que hay que ganar contra Robles y hay que hacer algo positivo fuera de casa y después contra Oliver. ¿Qué posibilidades fríamente calculando, al menos más o menos, podríamos comentar? Y a ver, igual supongo que me Es que dirás tiene. igual que el Fraga Claro, o es que el que. Fuentes o qué tal, pero bueno. ¿Qué posibilidades? Es que es tan difícil saberlo. Mira, yo hace, cuando quedaban 6 jornadas, dije que el que fuera capaz de ganar 5 se metía en tercera división. Quedando 5, dije que fuera capaz de ganar 4. Ahora quedan 3 jornadas. Los equipos que ganen los tres partidos, pues yo creo que se van a meter. ¿Quién lo va a hacer? Influyen muchas cosas. ¿Quién viene más fuerte? Una suerte puntual en un partido, que los jugadores estén tranquilos, ese balón que entra, que no entra. Yo creo que el equipo llega a muy buen nivel. A un buen nivel y que es capaz de ganar los 3 partidos. Ahora, pues, nunca se sabe en fútbol lo que va a pasar. Opciones tenemos como el que más y luego hay que esperar a ver. Es difícil calcular. Tenemos las mismas opciones que los demás, ¿no? Has hablado ya para terminar de un poquito de obsesión, tal vez de nerviosismo por parte de los jugadores alterriconenses. ¿Cómo ves a la plantilla de cara a estas 3 jornadas últimas? ¿Confiados? ¿Nerviosos? Bueno, pues yo el otro día, lo digo, incluso perdiendo, yo creo que el equipo sí supo estar en el campo, se hicieron cosas bastante bien. Bueno, también se falló en algunas cosas en el juego, ¿no? Pero en casa no, en casa yo no sé si es por la ansia de agradar a la afición o al público y de decir que tenemos la obligación de ganar. Nos precipitamos mucho, no tenemos tranquilidad y los partidos no se ganan al minuto 15 ni al minuto 20. Hay que madurar, al principio no hay espacios, la gente trabaja muchísimo. Hasta el mejor equipo del mundo, cuando quedan cuarto de hora, 20 minutos, ya no presiona de la misma manera y empieza a haber más espacios. Pero claro, pasa, tienes que haber movido el balón, tienes que estar seguro de tus posibilidades, saber lo que tienes que hacer. Yo le veo ilusionado, trabajando muy bien y tenemos que mejorar ese aspecto en casa. Tenemos que jugar más tranquilo. No pasa nada, incluso porque te pongas por debajo en el marcador. Si haces bien las cosas, al final vas a ganar, ¿no? Pero tienes que jugar tranquilo, con ilusión, con todas las ganas del mundo. Pero tranquilo, ¿no? A ver, otra cosa fuera que te jugaras un descenso. Entonces es más difícil jugar tranquilo. Lo que equipos buenos como los jugadores que se meten abajo y ya no son capaces de salir porque la confianza no existe para nada y los nervios los matan. Pero no es el caso. No nos jugamos un descenso precisamente. O sea que con tranquilidad hay que disfrutar. Bueno, pues Félix, hablamos el domingo después del partido frente al Robres y que haya suerte. Muy bien, gracias. Un abrazo.